en estar en mi posición. Gracias a Dios se me dio. Y ahora a mí me va cabrón. Muchos conciertos en vivo. Niña en el camerino. Prendas caras con estilo. Tú no entiendes lo que digo. Quieren estar en mi posición. Gracias a Dios se me dio. Y ahora a mí me va cabrón. Muchos conciertos en vivo. Niña en el camerino. Prendas caras y mucho estilo. Tú no entiendes lo que digo. Envidiosos que están enamorados de mí. Quieren estar donde estoy, pero por eso hay que vivir lo que viví. La baby se puso el conjunto nuevo de marca Louis V. A mí no me importa la marca, igual la voy a vestir. Visto de blanco, yo siempre meto la plata en el banco. La shorty se monta y dispara para atrás como un rifle de asalto. Una Balenciaga como un Maserati pisando el asfalto. Respeten los rangos, son los mejores los que te están cantando. Ellos me envidian porque yo he cumplido sus sueños. Mente malvada, yo soy caraqueño. Ando en la jugada desde pequeño. De donde vengo, las mujeres se vuelven hombres a los pocos años. Me dijo mi mamá, no hables con los polis y no confíes en extraños. Quieren estar en mi posición. Gracias a Dios se me dio. Y ahora a mí me va cabrón. Muchos conciertos en vivo. Niñas en el camerino. Prendas caras con estilo. Tú no entiendes lo que digo. Quieren estar en mi posición. Gracias a Dios se me dio. Y ahora a mí me va cabrón. Muchos conciertos en vivo. Niñas en el camerino. Prendas caras y mucho estilo. Tú no entiendes lo que digo. Ahora estoy arriba como se supone. Cada tema son millones de reproducciones. Antes no tenía suerte con las mujeres, pero qué ironía que hoy en día tengo opciones. La fama no me cambió, me cambió la vida que me tocó. Ahora soy empresario y creo en mi ambición. Pensando como los reyes, no soy un peón. Y estoy del timbo al tambo, viajando, partiendo y facturando. Cada tema es que una mina de diamantes sumando. Un pinky ring que siempre está brillando. Y en la disco todos mis palos que están sonando. Reggaetón con trap, los culos rebotando. Me siento cabrón, soy el héroe de tanto que salí del barrio. Ahora cuando termino el show en el VIP, tengo rusas que esperando tú. Que hablas tanta mierda de mí porque no has llegado a donde estoy. Que no estás pegado pero en el sartén. Yo callado a pasos de morrocoy. Callando gestas como profesión. Dando gracias a Dios por esta bendición. Me subestimaron, ahora hasta trapean. Como yo me convertí en su inspiración. Quieren estar en mi posición. Gracias a Dios se me dio. Y ahora a mí me va cabrón. Muchos conciertos en vivo. Niña en el camerino. Prendas caras con estilo. Tú no entiendes lo que digo. Quieren estar en mi posición. Gracias a Dios se me dio. Y ahora a mí me va cabrón. Muchos conciertos en vivo. Niña en el camerino. Prendas caras y mucho estilo. Tú no entiendes lo que digo. La vida es distinta en Miami Beach. No estoy pendiente de ninguna bitch. Estoy subiendo demasiado, tienen que bajarme el pitch. Antes de los 25 ya me estoy haciendo rich. Never gonna be snitch. No camino con sapos, brujas ni demonios. Menos con los gafos que me tienen odio. Y sus mujeres quieren que yo sea su novio. No tengo la culpa. Muchos me insultan por cosas que no he cometido. La seriedad que camina conmigo me la gané a pulso y no por mi apellido. Si quieres llegar al nivel de los más hueputas que en Venezuela se ha parido. Recuerda que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Tengo a mi familia tranquila y eso me hace estar más tranquilo. Tú estás pendiente de mi vida y yo cumpliendo lo prometido. Todo lo que digo está causando ruido. Mi bolsillo lleno, el cerebro jodido. Tuve al diablo cerca y no pudo conmigo. Pues nadie me tumba mientras yo esté vivo. Quieren estar en mi posición. Gracias a Dios se me dio.